llegó de nuevo, que no te sorprenda. Prendete al dial para seguir construyendo juntos y juntas una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbay. Que no te sorprenda. Hola, bienvenidos a todas, a todes. Esto es Que no te sorprenda en cuarentena. Mi nombre es Verónica Rizzo y hoy voy a estar presentando a quien me está acompañando en este programa. Recordarles a nuestros oyentes que lo estamos haciendo desde casa, que le estamos poniendo mucho amor, mucha garra y... para cuidarnos, para cuidarles, si yo me cuido, te cuido, así que bueno, voy a presentar a quien me va a estar acompañando hoy. Hola Bea, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Y sí, haciendo lo que podemos también, ¿no? Trabajar desde casa, hacer un programa desde casa, que no es poca cosa, para cuidarnos y para cuidarlos también y cuidarlas a todas y a todos, para no estar juntos en un estudio de grabación. Entonces, bueno, lo estamos haciendo virtualmente. Y estamos también acompañados por otra persona, Vero, ¿no? A ver, vamos a dejar que se presente ella. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Gracias por darme este maravilloso lugar de estar por segunda vez acompañándolos, llevando 19 programas. Así que un re laburo. Sostener 19 programas en cuarentena no es nada fácil, pero va muy, muy bien. Bueno, no me presenté, mi nombre es Sofía Craneviter y bueno, acá acompañándonos, ¿no? Porque es en grupo, esto es en comunidad, pensarse en comunidad. Exactamente, es todo un desafío. Un desafío con las niñes, un desafío con la casa, pero bueno, haciendo y poniéndole muchísimo amor. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, antes de decir qué vamos a tener, vamos a dar las redes de las vías de comunicación. Ahí vea. Le contamos a la audiencia entonces que estamos saliendo solamente por internet y online porque estamos también con unos inconvenientes técnicos ya hace bastante, entonces estamos saliendo por internet y nos pueden escuchar en www.guairaquimbal.org, que es nuestra página web. Ahí ponen escuchar online y pueden desde una computadora o desde el celular escucharnos, o si no, descargar la aplicación en el celular por desde Play Store, colocan FM Guaira Quimbal y ahí aparecemos, y por supuesto las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook e Instagram, que también estamos presentes allí. Muchas veces compartimos audios, recortes de audios que nos parecen interesantes, o subimos toda la programación a la página web como para que nos escuchen. Si no, lo pueden escuchar los días, hay días, porque nosotros estamos grabando, pero repetimos este programa 3 veces en la semana, que ahí siempre se nos complican los horarios, pero ya creo haberlo aprendido, que es los lunes a las 13 horas, los miércoles a las 20 horas y los viernes a las 18 horas. Muy bien, ahí está. Vamos a tener que hacer como hacemos en el estudio, el flyer que tenemos ahí circulando por las redes, cada una en su casa, lo imprimimos y lo pegamos en los distintos lugares donde nos vamos poniendo para poder hacer este hermoso Zoom. Y también, bueno, y agradecer quien programa tras programa hace magia, ¿no? Con el tema de la edición y de nuestros desaciertos muchas veces, que es Julián Cucarese, que nos está haciendo programa tras programa el aguante. le aguante. Y nos tiene mucha paciencia también. Porque bueno, es cuestiones, no es poco, cuestiones técnicas que a veces fallan, las malas señales en las vías de comunicación también, así que bueno, se nos complica. Y sobre todo ustedes, que son mamás, abuelas, creo que también el cuidado de los niños ahí se complica también, ¿no? Pero bueno, totalmente. ¿Qué tenemos para hoy? Eso estaría bueno contarles a la audiencia. Arrancamos. Si quieren, arranco yo contándoles que hoy vamos a tener a Somos Todes, programa de autodeterminación e inclusión, que esta semana nos va a estar hablando de la primera infancia. Nos van a estar contando qué recuerdan de su infancia, a qué escuela fueron, cómo era, a qué jugaban, con quién, cuáles eran sus juguetes preferidos de les participantes de les talleres de autodeterminación e inclusión. Que bueno, también por ahí recordar que el año pasado lo hacíamos en forma presencial, teníamos nuestro taller de producción de radio. Bueno, en este contexto es difícil sostenerlos, es difícil poder estar en el espacio, entonces lo que logramos hacer es darle este formato de proponer un tema, trabajarlo con les chiques, y bueno, y después forma parte de la producción semanal. También vamos a tener a las compañeras de Malhabladas, que nos van a estar hablando de feminismo interseccional. Vamos a ver qué es eso, ¿no? Escuchar, tema interesante. La verdad que sí, para mí va a ser toda una novedad, porque como que no estaría entendiendo por dónde viene, así que voy a estar muy atenta ahí escuchando a las compañeras. ¿Qué más vamos a tener esta semana? Tenemos también al bloque de salud, que es el bloque con la doctora Patricia Rodríguez, que forma parte de una de las instituciones que están articulando con nosotros en la escuela, que es este tema, la lleva adelante, o sea, la columna la lleva adelante Fernanda Lucero, y esta vez nos van a hablar seguramente un tema bastante interesante también, que es la osteoporosis y los ejercicios físicos tan necesarios para fortalecer los huesos, ¿no? Buenísimo, muy interesante. Bueno, volvieron las clases en Capital, así que también vamos a estar comunicándonos con eso. Y bueno, ¿y cómo se está haciendo todo? Porque no volvieron las clases, pero hay todo como un resarcimiento escolar, una entrega de cuadernos como para agilizar y ver de qué manera, obviamente, ¿no? Esto de la vuelta a clases se hace muy, muy complicado y hay que tener muchos puntos para tener en cuenta. Así que los vamos a estar charlando. Un tema muy controversial que sonó toda esta semana. ¿Es necesario, faltando tan poco? La dejamos ahí abierta para que después lo puedas explayar un poquito más. También, Bea, tenemos la columna del profe Darío Leguizamón, ¿es así? La columna del profe Darío Leguizamón, que nos está... se abrió un tema muy interesante que tiene que ver... Él empezó a explicarnos cómo funciona el cerebro y de ahí se disparó el tema del consumo problemático, los consumos problemáticos, y hoy va a tocar un tema muy interesante que tiene que ver con... no solamente con los consumos que sabemos, ¿no? La droga, el alcohol, sino también otro tipo de consumos como las redes sociales, por ejemplo, las nuevas tecnologías y sobre todo en los niños y en los adolescentes, ¿no? También tenemos un profesor muy querido para nosotros, para el SANS 454, que es Alejandro Guizamburu, que nos va a hablar sobre el 17 de octubre, una fecha importantísima que es mañana. Seguramente la semana que viene van a escuchar la narración de él, lo que nos cuenta, el significado y la importancia que tiene en este contexto el 17 de octubre. Bien, y también contar que, bueno, mañana ya anticipándonos, hay una gran movida virtual, ¿no?, en relación al 17 de octubre. que el, bien, el hashtag vamos, es 75 octubre. Lo vamos a ir repitiendo seguramente en el programa. La gente que quiera participar de esa movida virtual lo pueda hacer. Y por último, sí, también Vero nos vas a contar seguramente la conferencia de prensa que participaste hoy con el intendente Lucas Di, que habló sobre los cuidados y hubo otros temas más que seguramente vos nos podés después contar, ¿no? Y ampliar. Sí, temas, la verdad que fue tocando de todo un poco. Muy interesante la conferencia, muy interesante las preguntas de los y las colegas. Así que bueno, vamos a estar haciendo ahí un repasito de lo que dejó esta conferencia de prensa. Bueno, y para finalizar entonces vamos a escuchar ahora esta narración o esta reflexión que nos hace el profesor de historia, Alejandro Izamburu, acerca del 17 de octubre, fecha importantísima y clave para este contexto en el que estamos viviendo. Bueno, el 17 de octubre de 1945, sin duda, damos los profes de historia, los libros, los historiadores, dan comienzo de una nueva etapa en la historia argentina, una etapa social interesante, novedosa para la época, pero plantean, sin duda, como el nacimiento del movimiento peronista, de lo que fue el Partido Justicialista posteriormente y después el movimiento peronista. Pero creo que una mirada un poquito más profunda es entender esa irrupción impresionante que hace la masa obrera al autoconvocarse, una palabra que usamos mucho en el presente. La verdad que tenemos que decir que eso fue una autoconvocatoria, porque a veces se le escapa a los historiadores resaltar que la CGT había convocado, la CGT como organismo oficial representante del movimiento obrero de todos los sindicatos de aquella época, convocaba una marcha imponente para el 18 de octubre, que entre los puntos para destacar era pedir la liberación de Juan Domingo Perón. Y acá vemos que los sindicatos, por su cuenta, con los propios trabajadores, deciden no esperar ese 18 de octubre, sino que salen el 17 de octubre a marchar hacia la capital, viniendo del conurbano, de los lugares fabriles del conurbano de Buenos Aires y de algunos de la capital, y pidiendo la liberación de Perón, de ese interlocutor que habían encontrado en Juan Domingo Perón, partícipe necesario de la revolución de 1943, integrante del gobierno de Ramírez y del general Edelmiro Farrell, y que desde su lugar, del lugar que él ocupaba, la cartera de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, había logrado ejecutar, aplicar leyes laborales, no creadas por Perón, pero sino que legislación que ya existía desde principios del siglo XX, pero que desde era el primer funcionario de un gobierno nacional que ejecutaba la mayoría de las leyes sociales beneficiando a esa clase obrera. Y por otro lado, entender que, digamos, desmistificar, digamos, la cuestión de es con el peronismo que nace el movimiento obrero. No, nada, lejos absolutamente de la verdad. Yo creo que el peronismo viene a consagrar, por decirlo de alguna manera, a consagrar la lucha y la organización obrera que se había dado desde fines del siglo XIX, con la creación de los primeros sindicatos, el sindicato de panaderos de afiliación anarquista, el sindicato de marmoleros, yeseros, los estibadores del puerto, un sindicato más elitista de aquella época como la Fraternidad, que era de maquinistas y fogoneros. Los intentos de la militancia socialista, la militancia anarquista por buscar una unidad del movimiento obrero, intentando crear distintas centrales obreras como la FOA, posteriormente la FORA, la UGT, la Unión Gremial de Trabajadores del Socialismo. Entonces digo, toda esa etapa previa al advenimiento del peronismo, creo que es una etapa claramente organizativa, de formación, de mucha lucha, donde muchas vidas obreras y de obreros se perdieron en las manifestaciones, en la explotación laboral, en el trabajo forzoso, en el no reconocimiento de no tener ningún amparo social ante un despido, entre la vulnerabilidad total que tenía ante los patrones. Digamos, uno recuerda quizás los episodios de la huelga de inquilinos de 1902 en la capital federal, que se inicia en el barrio de La Boca, con una fuerte represión. Sin duda, también los profes no dejamos de pasar hablar de lo que fue la Semana Roja de 1909, mayo de 1909, con una brutal represión al movimiento obrero. Quien es responsable de esa represión, que la ejecutó, la llevó a cabo y se hizo eco de dicha represión, fue Ramón Lorenzo Falcón, jefe de la policía, que después fue ajusticiado por un inmigrante anarquista llamado Simón Radawiski. Y otros tantos hechos, como quizás los más tristes en cuanto a expresión obrera, de organización, de una masa social que buscaba irrumpir en el plano de la distribución de la riqueza, que no lograba consolidarse en el plano político, porque si bien existía el Partido Socialista, esto es importante aclararlo, si bien existía el socialismo como partido político, no lograba trascender más allá de la capital federal o de Rosario, la ciudad. No podía trascender las fronteras, no llegaba al país. Pero decía que quizás una de las represiones más tristes de la historia argentina es sin duda la semana trágica de enero de 1919, una represión brutal, brutal, que se da una semana de combate, se paraliza la ciudad de Buenos Aires, hoy lo que decimos la CABA, la capital, la capital, quiero decir, digamos, es un enfrentamiento tremendo, y un tiempo después, un año y medio después, estamos hablando de otra represión brutal que se da en los trabajadores rurales, estibadores, esquiladores de oveja, que se da en la Patagonia, y muy conocida el hecho como la Patagonia rebelde. Entonces digo, toda esta etapa previa sin duda es una etapa de formación, de lucha, buscando donde tiene una impronta, el movimiento obrero, una impronta anarquista, socialista y comunista ya para aquellos años, pero que el peronismo viene a consolidar. ¿Qué es lo que viene a consolidar? No solamente consagra esos derechos, no solamente le da la tutela, sino que transforma a ese movimiento obrero díscolo que buscaba su aceptación, lo transforma en un actor político. Y esto es lo que nos deja el 17 de octubre, la irrupción de la masa obrera como el nuevo actor político del sistema político de la historia argentina. FM Guaraquín Val 89.9. Que no te sorprenda, por FM Guaira Quimbal, abracemos la escuela pública. Llegó de nuevo Que no te sorprenda. Prendete al dial para seguir construyendo juntos y juntas una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal. Hola, estamos acá con Patricia Rodríguez. Ya saben que ella me acompaña en el sector de la salud. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la artrosis, la osteoporosis y las diferencias que hay para los ejercicios físicos para la gente que tiene ese tipo de enfermedad, ¿no? ¿Qué ejercicios físicos son buenos para las personas que tienen artrosis? En la artrosis lo que sucede es que hay un desgaste en los cartílagos que recubren las articulaciones. Entonces, al soportar peso, por ejemplo, en la rodilla o en la cadera, empiezan a doler las superficies de los huesos, ¿no? Ante la falta de este cartílago, que es un poco como un amortiguador. Entonces, todos los ejercicios que permitan mantener un buen tono y un buen estiramiento y flexibilidad de las estructuras que rodean la articulación. Si el dolor no es intenso, si la artrosis es leve, conviene caminar bastante diariamente. Y después, como algo más específico, todos los ejercicios con los que se suelen introducir otras disciplinas como el yoga o el tai chi chuan trabajan específicamente sobre cada una de las articulaciones en ese movimiento, aprenderlos y repetirlos por separado, no solamente como una introducción al resto de una clase. ¿Qué tipo de dieta se puede hacer junto a esos ejercicios para estar mejor? Es muy importante mantener un peso adecuado, sobre todo cuando la artrosis se presenta en esas articulaciones que soportan nuestro peso, tobillos, rodillas y las caderas. Así que lo primero que hay que hacer es encarar un tratamiento para estar en peso. Y después hay alimentos que son mejores desinflamatorios naturales, como por ejemplo las frutillas o el ananá, que si bien son caras, bueno, cuando están en temporadas son un poco más accesibles, hay que aprovechar para comprar y conservar en freezer o por lo menos consumir frescas los días que están más baratas. Diariamente pimientos verdes crudos, agregarle a las ensaladas, comerlos como parte de las salsas, pero ponerlos después, ¿no? Sin cocinar. Y en general todos los alimentos que tienen vitamina C, o sea el perejil, todos los cítricos, y consumir bastante verdura de hoja verde y cebolla y ajo también. Para las personas que tienen osteoporosis, ¿es igual el tipo de ejercicio físico o debe ser diferente? En la osteoporosis fundamentalmente lo que hay es una pérdida de la densidad de los huesos. La mayor cantidad de masa ósea se hace cuando somos jóvenes. Y las personas que hacen ejercicio permanentemente cuando son jóvenes tienen una mejor calidad de hueso. Entonces ya se sabe también, creo que lo hemos hablado en otra oportunidad, que lo mejor para mantener huesos sanos es hacer ejercicio. Esto asegura que se incorporen al hueso sus constituyentes. Si no vale mucho la pena, si bien se hace habitualmente, ¿no? Consumir el calcio y los otros medicamentos que están indicados en la osteoporosis, si uno no va a hacer nada de ejercicio. ¿Qué ejercicio físico no pueden hacer las personas con problemas de osteoporosis? Lo más importante a tener en cuenta cuando ya hay una osteoporosis diagnosticada es que hay que cuidar mucho la columna. Entonces, no se pueden hacer ejercicios que impliquen una extrema torsión de la columna o la hiperflexión y la hiperextensión. En el yoga, ejercicios como el de la cobra, por ejemplo, tienen estas características y a veces es mejor evitarlos. Con lo que se lleva bien la osteoporosis es con todos los ejercicios que se hagan de pie, pero sin saltar, porque lo otro que hay que cuidar es de no caerse para no fracturarse. Entonces, la caminata, si no hay problemas cardíacos, subir y bajar escaleras es muy indicado. Y también los ejercicios que uno puede hacer estando en el jardín, haciendo trabajos de jardinería, acuclillarse, de pronto ponerse con las rodillas en la tierra y luego volver a pararse. Digamos, estar en movimiento y al mismo tiempo soportar el peso del propio cuerpo son los ejercicios adecuados para la osteoporosis. Como dije antes, hay que evitar aquellos ejercicios que pongan en riesgo la columna vertebral y en eso fundamentalmente aquellos que impliquen giros muy importantes de la columna o flexionarla hacia adelante, pero sobre todo hacia atrás, eso hay que tratar de evitar. Los ejercicios aeróbicos que implican salto y que puedan hacer perder el equilibrio. Los ejercicios con pesas supervisados están indicados, pero bueno, depende la edad y depende la capacidad física, la resistencia, y la masa muscular es la cantidad de peso que una persona con osteoporosis puede usar. ¿Y qué ejercicios físicos pueden hacer las personas que tienen artritis y reumatismo? ¿Y cuáles son? A las personas con artritis les viene muy bien el masaje. Igual que la terapia, a veces puede ser con compresas frías en los lugares que tienen dolor, pero también con calor, digamos la hidroterapia. Utilizar bastante la palangana y en la medida de lo posible, si hay una bañera en casa, usarla. Digamos. Eso relaja mucho las zonas inflamadas. Y hacerse masajes, o puede ser alguien que sepa hacerlo o aprender a hacerse masajes en las articulaciones diariamente, puede ser con algún aceite y no hace falta una gran técnica, pero eso calma bastante las molestias. Les viene muy bien hacer cosas que les levanten el humor, porque uno de los peligros más grandes que tienen estas enfermedades es cómo afectan cotidianamente el humor. Entonces, bailar, compartir con otras personas el ejercicio físico. Yo sé que ahora en pandemia es difícil, pero por ahí aplicarse alguna clase por Zoom donde puedan charlar un poco con otras personas. Y los mejores ejercicios, también lo hablamos, Feldenkrais, Tai Chi Chuan, y yoga, pero cualquier otra cosa que les guste hacer, digamos, no hay mucha más limitación en ese sentido. Por ahí, como hablamos con la artrosis o también con la osteoporosis, que de pronto uno en la artrosis puede tener cierta limitación por el hecho de tener, no sé, un pico del oro, o algún ratoncito articular, que ya hay que evitar algún tipo de movimientos. En la artritis no necesariamente, pueden hacer de todo un poco, pero sobre todo cosas que les levanten el humor. Que no te sorprenda en cuarentena. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Porque hay una forma nueva de hacer radio. De escuchar tu música. De sentir tu historia. FM Guaira Quimbal, un espacio de encuentro. Hola, me llamo Micaela. Quería compartir estas reflexiones sobre el Día de la Lealtad. Los trabajadores lucharon por su dignidad para defender al pueblo. Hubo una crisis en Argentina y todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. Estamos en pandemia. Vamos a salir. Vamos a hacerlo para construir un futuro de una sociedad que queremos. Estamos en un lugar de pobreza. En ese lugar es donde no queremos estar. ¿Qué es tener lealtad? Es una devoción por las convicciones, por el pueblo y la patria. Seamos leales a nuestras convicciones. Que no haya desigualdad. Hacer lo que hace falta para la inclusión de todos y todas. Que todos tengamos salud, que todos tengamos trabajo, que todas las chicas y los chicos puedan ir a la escuela, que nadie pase hambre a respetar a la naturaleza. ¿Qué es el peronismo? Es un movimiento político argentino surgido a mediados de la década de 40 al alrededor de la figura de Juan Domingo Perón y los sindicatos de trabajadores. Así de fuerte somos. El 17 de octubre se festeja el Día de la Lealtad, recordando la lealtad de los trabajadores. El 17 de octubre de 1945. Estamos juntos para salvar la naturaleza, para que no se destruyan los campos, los bosques y los lagos de este país, para que los campesinos puedan cultivar la tierra sin venenos y nosotros comer más sano, para que no haya nadie sin casa donde vivir, para cuidarnos entre nosotros, que no haya diferencias por género, por discapacidad, por ser pobre. Sigamos este desafío de estar juntos para seguir luchando por nuestros derechos. Que no te sorprenda en cuarentena. Bueno, seguimos acá en Que no te sorprenda en cuarentena. ¿Cómo la venís pasando, Bea? Y bien, bien. El encierro todavía lo estamos sosteniendo. Estamos un poquito cansados, pero bueno, hay que seguir remando y me parece que hay que seguir cuidándonos y tratar de respirar hondo y hacer una caminata, aunque más no sea diaria, pero sobrellevar esto que es tan difícil, ¿no? Es tan difícil. Que es tan difícil y que todavía no sabemos hasta cuándo, porque bueno, hay muchas expectativas con el tema de las vacunas, pero bueno, no sabemos todavía el tiempo que nos va a llevar. Bueno, ahora estamos con Darío. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, bueno, Darío? Bueno, bien, acá estamos también respirando, como dice Bea, ¿no? Tratando de remar esto último que nos queda del 2020 y de sacar algo bueno de él. Y creo que venimos sacando bastante cosas buenas. Que no te sorprenda es una de ellas, ¿no? Totalmente. Muy bien. Totalmente. ¿Qué nos trajiste para esta semana, Darío? Y hoy que traigo lo que nos había quedado pendiente la semana pasada. ¿Se acuerdan que habíamos hablado un poco de consumos problemáticos, de adicciones? Y nos había quedado ahí algunas cositas. Nos habíamos metido mucho en cómo funcionaba el cerebro y eso nos llevó un ratito y nos quedamos con algunas dudas sobre algunas otras adicciones que no solo son sustancias, ¿no? Hago un pequeño repaso por si alguno no escuchó el programa pasado. Nuestro cerebro funciona de una determinada manera, ¿no? Y todas las sustancias que nosotros consumimos y las sustancias que llamamos psicoactivas, ¿sí? Que es lo que comúnmente se conoce como droga, son sustancias que interactúan en el cerebro, ¿sí? Y la mayoría interactúan en un sistema que se llama sistema de recompensa o de placer. Este sistema genera diversos neurotransmisores, que son sustancias que tenemos en nuestro cerebro, y eso nos genera placer. Es un sistema que se fue adaptando mediante la evolución, ¿no? Y que sirve como una herramienta de supervivencia, en realidad, ¿no? Es una estrategia que tiene nuestro cerebro para que podamos sobrevivir. ¿Por qué? Porque nos da placer cuando hacemos cosas que aumentan nuestra probabilidad de supervivencia, ¿sí? Qué sé yo, alimentarnos, por ejemplo, ¿no? Nos da placer, obviamente, porque si no, no podríamos subsistir. Tener relaciones sexuales, la especie no avanzaría, no tendríamos descendencia si eso no nos causara placer. Hacer deporte, ¿sí? También es algo que por ahí ahora no es tan necesario para la supervivencia, pero hace unos 5.000 años, si uno no tenía una contextura atlética desarrollada, era muy probable que no sobreviviera mucho tiempo. Entonces nuestro cerebro nos va premiando cuando realizamos estas acciones, ¿sí? Este es el sistema de placer y recompensa. También nos premia cuando interactuamos con otros miembros de la sociedad, porque justamente vivir en sociedad es algo que nos ha beneficiado mucho en nuestra supervivencia, ¿no? El ser humano es lo que es justamente porque genera estructuras sociales. Entonces, que otros hablen bien de nosotros, pasar tiempo con otros, nos genera placer, ¿sí? Pero bueno, vimos y charlamos de que también encontramos algunas sustancias que son como un atajo a esto, ¿no? De repente consumo esa sustancia y mi cerebro, por estar consumiendo esa sustancia, libera estos neurotransmisores que me generan ese placer, ¿sí? Esto, la verdad que trae sus consecuencias, ¿por qué? Porque algunas sustancias son muy intensas y lo que hacen es como desgastar nuestro sistema de placer y de recompensa, y sucede que luego a mí no me causa placer ninguna otra cosa, porque mi cerebro ya se acostumbró a unas liberaciones de dopamina y de serotonina, que son los neurotransmisores que habíamos hablado, que son los responsables de que nos sintamos bien, del placer. Se acostumbra a estas liberaciones, que a veces son muy grandes, como por ejemplo en la cocaína, mi cerebro se inunda de dopamina y de serotonina a un nivel tan grande que luego, cuando salgo de ese estado, las liberaciones normales de dopamina y serotonina que antes me generaban placer, ya no me son tan placenteras. Lo que antes me era lindo, me era agradable, ya no lo es tanto, porque mi cerebro se acostumbró a una liberación de dopamina mucho mayor que es la que genera la cocaína, y eso va a hacer que luego yo entre en una depresión, en un estado de bajón, y que mi cerebro a lo único que asocie con el placer es a esa sustancia. Entonces vaya a buscarla, ¿no? Hay sustancias que son muy peligrosas, como la cocaína, y generan esto, y hay sustancias que no son tan peligrosas, que también generan esto, como el azúcar, por ejemplo, ¿no? El azúcar es una sustancia que también nos genera placer, que también interactúa con nuestro sistema de recompensa en el cerebro, y por eso también hay tantos problemas de alimentación, ¿no? Hay tantos problemas de obesidad, porque también está interactuando de la misma manera en los mismos sistemas que una droga tan poderosa o tan complicada como es la cocaína, ¿sí? Pero también hay conductas, ¿no? Lo ideal, a ver, sería que nosotros podamos, a ver, nuestros estados de ánimo, ¿no? Si yo me siento bien, me siento mal, tiene que ver con un balance de estos neurotransmisores. Si yo me siento bien, mi cerebro tendría una concentración óptima de estos neurotransmisores. Si yo estoy deprimido, seguramente esté generando muy poca dopamina y serotonina. Lo ideal es que nosotros podamos generar ese estado de bienestar en base a hábitos que no nos perjudiquen la salud, ¿no? Y que si me doy un gusto, como es comerme una factura, no sea todo el tiempo, porque sé que eso a largo plazo me puede llegar a generar sobrepeso, diabetes y un montón de problemas. Eso trasladado a cualquier sustancia que yo esté hablando, cualquier sustancia a la cual yo me refiera. Pero hay cosas que no son sustancias, ¿sí? Y también generan esto mismo. Pueden ser acciones nuestras, ¿sí? Como hay gente que es adicta al juego, ¿sí? Hay gente que es adicta al sexo, ¿sí? Entonces son también, digamos, acciones que pueden generar esta liberación de dopamina y de serotonina, y mi cerebro las va asociando y yo puedo tener un consumo problemático con esto, ¿sí? Pero hay algo muy importante a lo que nos queríamos abordar este programa y que nos había quedado colgado, que son las redes sociales, ¿sí? Claro, ¿qué pasa con eso, no? Porque quedamos como muy pendientes, estamos todo el tiempo con el celular en la mano, estamos todo el tiempo pendientes de a ver cuántos me gusta me pusieron, si compartieron, digo, se termina siendo adictivo en un punto. Sí, totalmente. Y no es adictivo porque sí o por casualidad, es adictivo porque está pensado y está diseñado para que sea adictivo. Las redes sociales estimulan y trabajan con los mismos neurotransmisores y el mismo sistema de recompensa que trabaja la cocaína, por ejemplo, o el azúcar, ¿sí? Justamente van a esos puntos y estas compañías, imagínense que tienen a los mejores científicos y las mejores mentes las personas con más estudio de todo el mundo trabajando en función de vulnerar nuestras deficiencias o las deficiencias de nuestro cerebro, o atacar los puntos débiles de nuestro cerebro para que nosotros estemos la mayor cantidad de tiempo posible pegados al celular, ¿sí? ¿Cómo hacen esto? Bueno, estudiando justamente. Ellos saben, ellos conocen ciertas cosas. Conocen que el cerebro del ser humano está preseteado para trabajar en sociedad. Y está preseteado para que nos sintamos bien si alguien dice algo bueno de nosotros. Entonces, de ahí viene el like, ¿no? De ahí viene esta cuestión de cuántos likes tengo, ¿sí? Y estar todo el tiempo pendiente de esto, ¿sí? Así como eso, hay muchísimas otras estrategias. Es más, estas compañías tienen algo que se llama Laboratorio de Tecnología Persuasiva, ¿sí? Que es justamente, buscan cómo hacer que nosotros estemos todo el día mirando esa pantalla. Y para eso nos conocen muy bien, porque imagínense que Facebook es un gran monstruo, es Instagram, es WhatsApp, ¿sí? Y cruza información de todas esas redes para saber qué estuvimos hablando con nuestros amigos, qué estuvimos mirando en Instagram, qué estuvimos mirando en Facebook, para tratar de brindarnos imágenes y brindarnos productos que hagan que nosotros estemos todo el día pegados a la pantalla. ¿Sí? Incluso, Darío, te interrumpo un segundo, pasa que a veces vos estás en el Facebook o estás en el Instagram y consultás sobre algún producto, por ahí, no sé, te pongo un ejemplo, una cafetera, y no les pasa que después le vienen publicidades todas de cafetera como para tenerte ahí enganchado un buen rato mirando las distintas opciones. Yo a veces siento que tengo un gran hermano que todo lo está mirando y todo lo está controlando, ¿no? Totalmente. Yo en la pandemia apenas empezó, casi me vuelvo loco porque era esto. Sentía al gran hermano todo el tiempo metido en mi cabeza, mirándome todas las camaritas, ¿no? Imagínense que los celulares nuevos de hoy en día nos están mirando hasta dónde se dirigen nuestros ojos, ¿sí? No solo están analizando dónde hacemos clic, sino qué cosas nos llaman la atención. Y en base a eso... ¿O dónde estamos en la calle? Después te pregunta, ¿qué te pareció el supermercado? No sé, capaz que es el de tu barrio, y te pide que le pongas una puntuación. Digo, estamos totalmente observados y observadas. Exacto. Sí, sí, sí. Hoy en día estamos inmersos en algo que se llama la economía de la atención, ¿sí? Justamente, fíjense que todos estos productos son gratuitos, ¿no? Y uno está acostumbrado como a desconfiar cuando tiene que pagar algo, ¿no? Como cuando algo lo tengo que comprar, uno como, bueno, lo analizo muy bien, a ver qué pasa con esto, por qué, si lo voy a invertir. Y cuando es gratis, como que no lo analizamos. Y es al revés. Cuando es gratis, tenemos que analizarlo con más profundidad, porque ¿por qué es gratis? ¿Por qué me están brindando este servicio gratis? Bueno, una de las respuestas más comunes es que porque en realidad el producto somos nosotros. ¿Por qué el producto somos nosotros? Porque los que están pagando por eso son las compañías que nos quieren vender cosas. Entonces, ¿quién le paga a Facebook? ¿Quién le paga a Instagram? ¿Quién le paga? Perdón, Facebook e Instagram son lo mismo, pero ¿quién le paga a YouTube? Bueno, los auspiciantes. ¿Y qué intenta hacer YouTube, Facebook, Instagram, Netflix? Intenta que nosotros estemos la mayor cantidad de tiempo mirando esa pantalla. Y para eso tiene a los mejores expertos en neurociencia, en diseño, para hacer que estemos atrapados constantemente. Entienden cómo funciona nuestro cerebro y explotan nuestras debilidades. O sea, nos están haciendo adictos. Y estas son cosas que por ahí son muy recientes y algunos dirán, no, que sos un extremista. No sé, me parece que no. Me parece que son cosas que realmente hay que poner en discusión. Y nosotros como ciudadanos tenemos que tener esta conciencia. Yo creo que este contexto inesperado que nos toca atravesar profundiza mucho más esto. Por ejemplo, lo noto en las niñas, que están todo el tiempo pendientes, que no dejan terminar de cargar el celular, que siempre tienen un jueguito ahí gratis, como decís vos, que los mantiene atrapados. Digo, que va a ser muy difícil cuando nos toque volver, entre comillas, a esa normalidad que teníamos antes, ¿no? Sí, y con los niños hay algo muy importante, que lo mismo que le pasa al adolescente, que empieza a probar por ahí las sustancias justamente en esa época, el adolescente tiene algo que se llama lo que es hipersensibilidad al placer. Digamos que para el adolescente lo que es placentero es para nosotros, para ellos es mucho más placentero todavía. Entonces esas cosas, esas vivencias que pasan en la adolescencia quedan mucho más grabadas a fuego en nuestro cerebro. Por eso las compañías tabacaleras y las compañías de alcohol lo saben a eso, y donde van a buscar que generar sus futuros consumidores son en esa época, porque saben que va a ser mucho más productivo si yo intento generar esa dependencia en esa época que antes. Y con la niñez pasa lo mismo también. Hay algo que se llama manipulación de las emociones infantiles, que ya McDonald's la tiene clarísima esto, ¿no? Con la cajita feliz, con estar sí. generando todo un momento de felicidad en donde yo estoy liberando dopamina en ese momento y me queda asociado, grabado en el cerebro eso, ese momento de felicidad que no solo me comí una hamburguesa, sino que recibí un juguete. Eso está haciendo que se libere un montón de dopamina y mi cerebro luego asocia ese olor, ese aroma, esos colores y me generan esa dependencia, ¿no? Bea, ¿me querías decir algo recién? Me parece que soy yo la que le interrumpe todo el tiempo, entonces pensaba en esto de los colores, digo, yo que soy abuela, mis nietos, por ejemplo, cuando eran muy chiquititos, lo asociaban a esto que decís vos, al McDonald's por color, te lo señalaban. Claro, claro, sí, por sí, eso está. No sabían hablar y... Está totalmente pensado, eso es algo que no es azaroso, no está nada dejado al azar. Está muy pensado, está analizado cómo generar determinadas conductas en nosotros, ¿sí? Entonces, las redes sociales también tienen esto, ¿sí? Y aparte de que tienen un montón de otras cosas que son peligrosas, porque uno dirá, bueno, ¿y qué pasa si yo me paso 5 horas en Facebook? No pasa nada, no es lo mismo que una sustancia que puede llegar a dañar mi cerebro. No, ojo, porque las redes sociales demandan de nosotros ciertos estados mentales que no son tan buenos, digamos. A ver, cuando uno entra a una red social, el bombardeo de información es tan grande que no hay manera de que nosotros estemos concentrados. Nuestro cerebro requiere de la desconcentración, requiere de que estemos desconcentrados para poder navegar en esa red. Imagínense cuándo fue la última vez, bueno, por ahí algunos sí lo hace, pero cuándo fue la última vez que entró a Facebook o a Instagram y estuvo más de 20 minutos leyendo un solo artículo o leyendo un solo posteo. No, generalmente lo que se hace es scrollear esto de pasar la pantalla y van pasando imágenes. El bombardeo de información es tan grande que mi cerebro requiere de estar desconcentrado. Cuando yo estoy en esas redes, estoy prácticamente desconcentrado. Para que uno se pueda concentrar en algo, requiere de unos 20 minutos más o menos de estar tratando de hacer esa misma cosa, como por ejemplo en una lectura, ¿no? Entonces, generan distintas estructuras que se van acentuando en nuestro cerebro, que luego nos hace mucho más difícil lograr la concentración, llegar a esa concentración plena que yo recién alcanzo a los 20 minutos de estar haciendo algo y que dura, llega a su máximo a los 40 y luego empieza a decrecer, ¿no? Entonces, no sabemos a largo plazo qué les va a hacer a nuestros cerebros estas nuevas aplicaciones, estas nuevas redes que estamos utilizando. Los mismos creadores de estas cosas lo han dicho que no sabemos qué va a generar a largo plazo en nuestro cerebro y en nuestra sociedad también hay un montón de cosas para analizar que tienen que ver con algunos sesgos. Sí, lo que me parece muy interesante todo lo que dijeron, ¿no? Y una de las cosas que yo le agregaría que sí es preocupante, porque hay cosas muy buenas también, que en todo caso podríamos hablarlas en otro momento, porque esto también ha generado una manera de relacionarnos y de poder estar, participar de una manera diferente que sería por ahí interesante poder conversarlo. Pero sí, me parece lo grave es que hay mucha gente que conoce y muy bien el manejo de las redes sociales, sobre todo de manera política. Entonces sacan un rédito sumamente importante por el gran conocimiento y el gran dominio que tienen con respecto a esto, ¿no? Las redes sociales. Cosa que no pasan con ciertos sectores y ahí es donde también es preocupante. O sea, saber que en todo esto se pasa información, los jóvenes miran mucha información a través de las redes sociales, se informan, conocen la realidad a través de las redes sociales. Muy poca televisión, muy poca, pero si sabemos que está todo interrelacionado, lo que pasa en la televisión también atraviesa las redes sociales, lo que pasa en los diarios o las grandes corporaciones también pasa, ¿no?, por las redes sociales, y ahí es donde está lo peligroso y lo necesario de conocer. Porque no lo, cierro esto, Vero, nada. Las escuelas no te enseñan estas cosas, salvo escuelas con especialidad en comunicación como la nuestra, ¿no? El SANS 454 a donde pertenecemos. Pero por lo general son cosas que no se hablan en las escuelas y son sumamente importantes. Hay un claro, vos lo que decís es que... Sí, decime. Perdón. No, que hoy lo que antes, esa construcción de sentido que por ahí antes tenía más presente el tema de los medios, hoy lo tienen las redes sociales en el sentido de los jóvenes, ¿no? De las y los jóvenes. Sí, sí. Mirá, te digo, si quieres lo podemos dejar para la próxima también y charlamos un poquito de esto. Seguramente es una época en donde todos han escuchado la palabra algoritmo, ¿no? Y el algoritmo es algo que está controlando, ¿no? Esto. Y tiene algunos problemas, y eso es donde tenemos que reclamar esta cuestión, que el algoritmo lo único que busca es que nosotros estemos más tiempo pegados al celular, ¿sí? Y si para que nosotros estemos más tiempo pegados al celular nos va a mostrar noticias que concuerden con nuestras creencias, ¿sí? Entonces lo que va haciendo es, nos estudia, nos analiza y en base a eso me va a mostrar noticias que concuerden con nuestra creencia. El problema es que no nos va a mostrar lo mismo a todos. A mí me va a mostrar un mundo y a vos te va a mostrar otro, ¿sí? Porque vos cuando entres, depende de qué vos creas o qué vos, a qué cosas seas afín, el algoritmo te va a estar mostrando cosas porque sabe que si te muestra cosas que te gustan, vas a seguir ahí. Si te muestra algo que no te gusta, vas a decir, ah, esto es una porquería y lo saco. Entonces nos va parcializando, nos va como envolviendo en nuestra burbujita y yo me empiezo a creer que el mundo es de esa manera, que el mundo es como me lo está mostrando. Si quieren lo dejamos para la próxima y lo profundizamos un poquito más porque hay problemas muy graves que tienen que ver con esto, ¿sí? Y como vos decías, Bea, esto es algo que no se enseña, es algo muy nuevo también, como los currículums no están diseñados con esto, pero nosotros tenemos que entender porque si no entendemos nada de esto, estamos a merced de estas corporaciones y de estos algoritmos que hacen lo que quieren con nosotros y nosotros tendríamos que exigir ciertas cosas de estos algoritmos. Si quieren, para la próxima profundizamos, así como ahora hablamos de qué hacen en nuestro cerebro, hablamos de qué hacen en la sociedad y qué están generando estos algoritmos y estas redes a nivel social, si les parece. ¿Lo dejamos para la próxima? Buenísimo, Darío. Dale. Bueno. Ya tenemos tema para la próxima, entonces. Bueno, como siempre, impecable, súper interesante. A medida que ibas hablando, pensaba, no sé si vieron Black Mirror, creo que es lo más parecido a lo que nos está tocando atravesar. Así que, bueno, muchas gracias, Darío, y te comprometemos para la semana que viene. Vale, sí, la semana que viene hablamos un poquito de no solo el daño que hace a nuestro cerebro, sino a la sociedad. Bárbaro. A la sociedad. Bueno, gracias. Nos vamos a una pausita y seguimos con más que no te sorprenda en cuarentena. FM Guaira Quimbal es una radio escolar comunitaria de Castelar, provincia de Buenos Aires, donde se construye un espacio participativo y popular. Articulamos de forma permanente con diversas organizaciones sociales y trabajamos con y para la comunidad. Escuchanos por la 89.9. Corre el dial. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina. Comunicate con Que No Te Sorprenda a través de nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Facebook como FM Guaira Quimbal. FM Guaira Quimbal. En Instagram y Twitter como FM Guaira. Como FM Guaira. Que no te sorprenda. Que no te sorprenda. Se va. Amigo mío, vuelve a casa pronto. Cuéntame todo, cámbiame todo. Necesito hoy tu resurrección. Vuelo paridad se va. Sí. Amigo mío, una casa pronto. Cuéntame todo, cámbiame todo. Necesito hoy tu resurrección. Miradas por el odio del patriarcado, estas guachas te cuentan cómo luchar contra el macho. Sintonizá La Guaira y escúchanos que las mal habladas ya llegamos. Mal habladas. Programa feminista, popular y el conurbano. Feminismo interseccional. ¿A qué nos referimos? Los feminismos, los estudios de género, las prácticas militantes feministas se vienen construyendo con una fuerza arrolladora. Y si hay algo que tienen de valor los feminismos en sus contenidos y prácticas, es la capacidad de repensarlo y cuestionarlo todo. Hace un tiempo venimos escuchando como argumento a una discusión, como respuesta a un descargo, como contenido teórico, la idea de privilegio. ¿Pero a qué nos referimos con esto? Entendemos, a grandes rasgos, que los privilegios nos ponen a un grupo con ciertos beneficios sobre otros. La historia de siempre, oprimides, opresores. No podemos entender, teorizar, construir y cuestionar si no entendemos que las opresiones no son las mismas para todes. Entendemos que el patriarcado ubica a las mujeres e identidades disidentes en una situación de opresión, pero esto aún puede ser más crudo y violento si aparte analizamos la clase social, la etnia, el color de piel. Dice Sandra Hoyos en una nota para LATFEM: la interseccionalidad es considerada un recurso analítico. Trata de comprender la relación entre diversas categorías socioculturales de diferenciación y las identidades. Esta aproximación teórica permite problematizar y hacer consciente la complejidad de la categorización, así como las relaciones de poder que atraviesan a los sujetes. Se transformó en una referencia para toda persona o grupo de personas que padecen las opresiones del sistema capitalista, heteronormado y blanco, como una forma de nombrarles. Y continúa diciendo: la interseccionalidad no es la lente para mirar pobres, marrones, travestis, indígenas, afro, discapacitades, neurodivergentes o migrantes. No es un enfoque que va a permitir comprender cómo se siente o cómo se puede hacer. La interseccionalidad también es para que te mires, para que se mire el Estado, la docente, la intelectual, el jefe, el presidente, la ministra de las mujeres y todes. Nos parece imprescindible entender, accionar y generar contenido partiendo de este concepto. Sabemos que todos sufrimos opresiones en este sistema patriarcal, pero es necesario pararnos desde todas nuestras opresiones y también desde nuestros privilegios, para generar empatía, para profundizar nuestras luchas, para exigir políticas específicas para cada colectivo y para transformar y transformarnos realmente y seguir construyendo feminismos que incluyan y contemplen a todes. Somos Mal Habladas, comunicando desde una mirada feminista, popular y del conurbano. La radio en sintonía va buscando encontrarse con ustedes. Los programas al aire van encendiendo esa luz en la comunidad que se mantiene. Y de a poco podemos decir que lo estamos logrando. Cantemos todos juntos, FM Guayaquil sigue sonando. La radio en sintonía, comunidad que se mantiene. Si sufrís violencia de género durante la cuarentena y no podés llamar a la línea 144, hay nuevas líneas por WhatsApp. 11 27 75 90 47. 11 27 75 90 48. Línea 144 @mingéneros.gov.ar. Quédate en casa, quédate en la FM Guaira Quimbal, que sigue informando.

música es sentir. Historia FM, Guaira Kimba, Guaira Kimba, Guaira Kimba. Oh, Guaira Kimba, Guaira Kimba, el espacio de encuentro, Guaira Kimba. Voces de barrio. Soy Arno Reinberg, ex alumno del SEM 454. Yo hace un mes y medio que estoy en cuarentena, pero estoy bien, la estoy llevando despacito, la voy aguantando. Que la gente no se deje llevar por las mentiras que dicen. Hagan la cuarentena, salva vida. Tenemos un 139% menos de probabilidad de crecer en muerte haciendo esto. FM Guaira Kimbal, voces del barrio durante la cuarentena. Comunicate con Que No Te Sorprenda a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encontrás como FM Guaira Kimbal. En Instagram y Twitter como FM Guaira. Que no te sorprenda. Bueno, y seguimos acá en Que No Te Sorprenda en Cuarentena. Bea, ¿tenés ganas de recordar las vías de comunicación ahí para que nuestros oyentes, oyentas, nos sigan? Sí, seguimos vía online. No estamos transmitiendo por frecuencia modulada. Nos pueden escuchar desde la página www.guairaquimbal.org. O también descargar la aplicación en el celular que ponen desde Play Store, Guaira FM Guaira Kimbal, y allí encuentran nuestra aplicación. Y después también por las redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram, buscan Guaira Kimbal o FM Guaira Kimbal en Facebook y nos encuentran rápidamente. Muy bien. Nos van a escuchar sintéticamente, la semana próxima, el lunes a las 13 horas, miércoles a las 20 horas y el viernes próximo a las 18 horas. Perfecto, bueno, y ahora sí nos metemos de lleno con esta propuesta que nos trajo Sofi, así armar como un mini debate con esto que circuló durante toda la semana, que es las famosas vueltas a clases. ¿Es así, Sofi? Es así, la famosa vuelta a clases, y voy a hacer algo así como famoso que vos decías, ¿no? La famosa foto del niño, del adolescente, sentado en la mesa rodeado de fotos, de cámaras, así que fue la vuelta a clases, creo que la vamos a recordar para siempre, ¿no? Porque este año 2020 vino con todo. La semana pasada anunciaron que se iba a volver a clases, y así lo hicieron las dos escuelas de Capital el 13, que fue un grupo de alumnos de dos escuelas técnicas públicas, bueno, que por supuesto desde marzo que tenían suspendidas las clases, y volvieron estudiantes del último año, y bueno, por supuesto, obviamente, ¿no?, esta presencialidad en la modalidad de grupos reducidos y de espacios abiertos. Lo que más trae, así como para debatir o para charlar, es por qué, ya quedándonos tan poco, ¿no? También con respecto a la vuelta a clases, si vos entrás a internet tenés información, y aparte muchos grupos de padres que piden la vuelta a clases. En Pilar hicieron una manifestación los padres, bueno, la familia de las y los estudiantes, pidiendo que por favor vuelvan a clases, ¿no? Ellos, si no, no lo piensan como la sociedad, como un cuidado, sino lo piensan básicamente por la reinserción de los y las estudiantes, ¿no? Como una necesidad. Yo creo que no se nos está planteando la vuelta a clases como algo del cuidado, ¿no? Decir, bueno, ¿estamos aptos como sociedad para que los chicos vuelvan a clases? ¿O es más que nada una necesidad que nosotros creamos en la sociedad que los pibes tienen que volver a clases? Sí, yo también en esto que vos venís diciendo como parte de la discusión me pregunto, ¿no? Esta necesidad de volver a tan poquito de cerrar el año, digo, y es como, yo lo siento como una forma de descalificar al docente, ¿no? Esta cuestión de querer volver a la escuela, digo, ¿qué estuvieron haciendo entonces los docentes durante todos estos meses? Porque si vos estás pidiendo que el pibe, la piba vuelva a la escuela, estás negando que hubo un laburo docente ahí atrás. Sí, y yo creo que también no solamente repensarse cómo fue la participación de las y los estudiantes, porque más allá de que, bueno, tenemos miles de situaciones de estudiantes con poca, que no tienen wifi, que no tienen dispositivos, que no alcanza, que por ahí viven en un barrio donde no llega el wifi, pero yo creo que también se está poniendo en jaque un montón de cuestiones de la ciudad, porque la vuelta a clases no es solamente volver a clases, es, bueno, repensarse los transportes públicos, repensarse los espacios, repensarse la infraestructura de la escuela, porque no todas las escuelas cuentan con un espacio para que haya un espacio o una distancia de 1.5 metros para todos los estudiantes. Yo les voy a comentar algo que decía una mamá, ¿no? Que por momentos me pareció interesante lo que ella cuestionaba. Ella en la marcha pedía, bueno, reflexionaba, ¿no? Mi hijo está en sexto, el último año. Obviamente, ella hacía su cuento a cómo ella vivió su último año de escuela y que le parecía injusto que su hijo lo viva de esa manera. Entonces me parece que también era un punto de egoísta, ¿no? De ponerse a pensar, decir, me parece injusto por mi hijo, pero ¿qué? ¿No te parece injusto para toda la sociedad? No, creo aparte es un contexto de pandemia que nadie esperaba. Me parece que hay una falta de comprensión de lo que está pasando a nivel mundial. Digo, falta 1.5 meses, 2 meses para que terminen las clases, mucho al pibe realmente no le va a cambiar. Y si es lo que le tocó, y bueno, estamos en un contexto pandémico a nivel mundial, no es algo que está pasándole solamente a la Argentina. No, por supuesto que no, por eso lo que yo les traía, ¿no? Esta vuelta a clase, fueron solamente dos las escuelas que volvieron, una escuela media y una escuela técnica. La escuela media volvieron los alumnos de quinto año y en la escuela técnica volvieron los alumnos de sexto año. Entonces, fueron solamente dos las escuelas y hicieron grupos de dos estudiantes. Esto arrancó el martes, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa en este momento es que se está repensando que nosotros volvamos a clase. O sea, de acá al 26 van a analizar si se puede volver el conurbano bonaerense completo a clases, ¿no? A mí me parece muy difícil porque Buenos Aires, Santa Fe, todavía somos provincias muy, muy complicadas con el tema del COVID, así que yo lo veo muy difícil, muy difícil. Bueno, yo la vuelta a clases la veía re difícil, pero de un día para otro con este protocolo semáforo que fueron analizando las escuelas para ver si estaban aptas o no para la vuelta a clases. Este fue, bueno, el semáforo, un protocolo semáforo que iban diciendo, dependiendo del color, no quiero decir algo que no me sale, del peligro con el COVID, ¿no? Ver de qué manera ellos, si estaban en rojo, obviamente la escuela no podía volver, pero parece que acá el verde fue lo que puso en apto, dio el pulgar arriba para que se pueda volver a clases. A mí lo que también me deja, no sé qué pensás vos, Bea, un poco esta foto que estuvo circulando durante esta semana, digo, la desigualdad escolar y el pibe expuesto, ¿no? Ahí casi como un animalito de zoológico donde le faltaba que le tiráramos un poco de maní para ver si, además de las carencias y de no haberse podido acoplar a través de lo que debería haber sido un derecho, ¿no? La tecnología garantizada, a ver si también tenía hambre, porque tampoco se pensó en el calor, digo, justamente el día que abrieron había una temperatura muy alta, de hecho no se pudo sostener, se fueron las cámaras y los chicos entraron. Con el barbijo, con máscara, creo que es sumamente complicado llevar una clase de ese modo. Y es muy importante lo que vos estás diciendo, Vero, porque pensarse esta educación virtual fue muy difícil. porque hay que garantizar, para los docentes también, porque los docentes universitarios, por ejemplo, ahora que están de paro, era lo uno de los de lo que reclamaban ellos, tener como un bono, pero por internet, ¿no? Ver de qué manera ellos podían tener, garantizarse su internet, porque vos estás pagando un servicio hipercaro que capaz en un momento te quedás sin señal, no te, se te cuelga internet, y se hizo bastante difícil cursar virtualmente. Entonces repensar la educación virtual como un derecho, y me parece fundamental para los años próximos, ¿no? Porque ahora tenemos, en Europa, por ejemplo, están renegando con el rebrote y tuvieron que hacer estado de sitio totalmente porque fue imposible volver a la normalidad, por decirlo de algún modo. Entonces, repensar esta educación virtual como un derecho me parece que es un debate que nos debemos como sociedad. Totalmente. No, seguramente. De todos modos, yo creo que hay una, se nota la presión mediática ante determinadas decisiones. Eso sí, sí uno lo puede observar, ¿no? Está como muy, muy mediatizado el tema de que los niños tienen que estar en la escuela, que los niños tienen que empezar las clases nuevamente. Entonces, se mostró esa foto, como decía Vero recién. Se muestra una foto y una imagen que circula seguramente por muchísimos lados, donde los chicos están como bien cuidados, prolijitos, acomodados, ordenados, organizados, y no se ven otras cuestiones muy problemáticas, como nosotros en el caso nuestro, que es muy difícil mantener la distancia social viniendo solamente a buscar mercadería. Yo pongo el ejemplo, voy a ser autorreferencial en este caso, pero cuesta hasta para retirar la mercadería tener que estar insistiendo en que esté el distanciamiento social, que no se acerquen más, o sea, de determinada distancia. A veces hay que entregar un papel, a veces no te comprenden una letra, entonces vos estás entregando un trabajo práctico y se te arrima un estudiante y se te acerca el papel que trae contactos, entonces sin querer vos tocás un papel. O sea, hay muchas cuestiones que, por más protocolo que haya, es muy difícil de sostener. Entonces, si bien para la foto y para la imagen que va a circular y circuló por las redes, de la prolijidad, de chicos sentados y a distancia, eso en el tiempo es muy difícil de sostener. El protocolo seguramente en una escuela, porque te enseñan y te forman para eso, te preparan para eso, que hay que respetar el protocolo, nosotros mantenemos la higiene, mantenemos el cuidado, pero así todo, con protocolo y con cuidado, la gente se contagia. Entonces, yo, más allá de lo que pueda opinar o lo que pueda decir la opinión pública en general, creo que hay que también mirar, como decía Vero recién, que no solamente pasa acá en el mundo, sino que volver o hacer marcha atrás están pasando también en parte de Europa, y se ve la vuelta atrás, no volvemos para atrás porque no se respetó el protocolo como correspondía, ¿no? Pero aparte, en todos los países donde se intentó, en todos los países donde se intentó la vuelta a clases, fracasaron. Eso por un lado. Después, yo creo que lo discutíamos también la semana pasada. Yo, como abuela de una nieta de 8 años y un nieto de 4, que uno les enseñó a compartir, me imagino ahora que me llevaría la misma cantidad de tiempo explicarles que no lo tienen que hacer. Pero además, ¿cómo le explicas a una criatura que tiene que mantener una distancia de 2 metros, que no tiene que tocarse el barbijo, no tiene que tocarse la cara, no tiene que tocarse la máscara? Me parece que, bueno, que es imposible. Que da para seguir profundizando, que va a traer un montón de contradicciones más. O sea, yo entiendo a los padres que tienen la necesidad de que los pibes vuelvan a retomar los espacios comunes, pero me parece que no es la manera. Por ahí eso de replantearse la necesidad, yo creo que a veces es un poco lo que uno está cansado, pero yo no sé si hay una necesidad de que los padres, por ahí sí, los padres que tienen que seguir trabajando y que la vida sigue continuando, pero creo que hay que esperar un poquito más y repensarse como comunidad, ¿no? Porque hoy, si yo mando a mi hijo al jardín, involucro a la maestra, y yo no sé si la familia, la maestra tiene que, yo capaz que vive, la maestra vive con una persona mayor, y yo estoy involucrando, estoy metiendo en cosas que están fuera de mí. Entonces pensarse y tener un poquito más de paciencia, que yo creo que cada vez ya falta menos, pero hay que estar atenta y hacer lo que corresponde. Yo creo que si nos seguimos cuidando y valoramos la vida y entendemos que si yo me cuido, te cuido a vos, y nos cuidamos todos, vamos a hacer que esto siga más fácil, porque si somos 30 el domingo festejando en la plaza todos juntos el Día de la Madre, yo creo que ahí fallamos un poquito. Entonces, darnos el lugar a respetarnos, y yo creo que ya vamos a tener tiempo para disfrutar y salir y poder hacer todo lo que nos gusta. Totalmente. Así es. No, incluso lo que quería decir, lo que quería decir yo nada más es que no perder el eje, ¿no? Porque acá no es, acá el problema es que hay una pandemia y hay que cuidarnos y está en juego la salud de la sociedad, de la población en su conjunto, que hay gente que se está muriendo y que hay que cuidarnos. Entonces, si ya esperamos tantos meses, ¿por qué a último momento vamos a tener que hacer marcha atrás, ¿no? Yo creo que uno tiene que mantener ese eje, ¿no? Que es el cuidado de la salud, que es fundamental. Yo agregaría, Bea, que es una pandemia mundial, porque pareciera que es algo que atraviesa solamente a la Argentina. Si les parece, vamos a un temita musical y volvemos con el último bloque. Así es, así ya vamos cerrando el programa entonces. El aire se transforma. La radio crece. Nuevos aires de sabiduría llegan a tus oídos. Escuchanos en www.guairaquimbal.org. Seguinos en las redes sociales, Twitter, @FMGuairaQuimbal, Facebook, FM Guaira Quimbal Castelar. Sumate a nuestro espacio de encuentro, FM Guaira Quimbal, 89.9. Olvidar, pero ella siempre está. soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción. Ella fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Llegó de nuevo Que no te sorprenda. Prendete al dial para seguir construyendo juntos y juntas una mirada alternativa de nuestra sociedad. Por la FM Guaira Quimbal. Bueno, y así llegamos al último bloque de Que no te sorprenda en cuarentena. Hemos tenido hasta aquí un montón. Si quieren, hacemos un repasito de lo que fue pasando en el programa. ¿Les parece? Una columna estuvimos maravillosa del profesor Darío Leguizamón, que se prestó realmente para un gran debate y para continuar el tema que ya nos prometió, que vamos a hablar sobre ahora otro tipo de consumos y una problemática que ya fundamentalmente este tipo de consumos está trayendo a la sociedad. Así que muy linda la columna y ya tenemos tema para la semana que viene. Hemos tenido también a Somos Todes, de autodeterminación e inclusión, que siempre, bueno, nos sorprenden con las voces de los chicos y las chicas, ahí siempre gratamente. También hemos tenido a las compañeras de Malhabladas, que nos han aclarado bastante el tema de lo que significaba feminismo interseccional. La de Fernanda Lucero, la columna de salud con la doctora Patricia Rodríguez, que nos habló también un tema interesante, sobre todo para las mujeres, sobre el tema de la osteoporosis, los cuidados, el ejercicio físico. ¿Y qué más? Estuvimos escuchándolo al profesor Alejandro Guizamburu, al profesor de historia del SANS 454, entre otras escuelas, pero es un profesor muy querido por nosotros. Que habló sobre el 17 de octubre. Y hay algo que sí quedó pendiente, Verónica, que es que nos ibas a comentar o que íbamos a conversar sobre esa conferencia de prensa tan interesante que hubo hoy con el intendente Lucas Gui y los medios de comunicación que fuimos invitados. Sí, hoy me tocó participar, como bien decís vos, Bea, de la conferencia de prensa que dio Lucas. Ahí estuvimos 27, más o menos, 27 medios, compañeros, compañeras, amigas, amigues, colegas, haciendo distintas preguntas. Y bueno, yo me armé así como un pupurrí para contarles un poquito. Estuvo hablando de una aplicación nueva que saca el municipio de Morón para los vecinos, que tiene que ver con los espacios públicos. Es una aplicación que te bajas al celular Y por ejemplo vos, Sofi, querés llevarlo León a la plaza, te bajás esta aplicación, entonces te va a marcar amarillo, verde o rojo. Si te marca verde, quiere decir que hay poca circulación en este espacio donde vos querés ir. Si está amarillo, ya lo pensarás un poquito más. Si está rojo, directamente no vas. A veces puede fallar, como toda aplicación, entonces ahí te comunicas con el municipio porque te puede tirar un verde y en realidad cuando vos llegaste está lleno de gente. Entonces le avisas al municipio, lo cual me pareció bastante piola, porque bueno, para que no, esto está pensado para que no haya aglomeración de gente. Después también tocó el tema de las pymes, que el municipio sostuvo más o menos a 2.400 empresas en esta problemática económica y de cierre de negocios que bueno, que se fue dando producto de la pandemia. Algunos con el ATP, otros con el sostén, que bueno, también le preguntaban qué significaba esto del sostén, y es un dinero que el municipio les baja para que puedan, digamos, adecuar esos negocios con los protocolos, si les falta, no sé, las mamparas, si les falta, no sé, hacer las ¿cómo es? Las cartas virtuales, como para mejorar, digamos, todo lo que tiene que ver con lo sanitario. Le preguntaron sobre la vacuna, qué pensaba él o qué información tenía él. Entonces, bueno, eso está bastante avanzado, pero él estima que más o menos para el primer trimestre del 2021 Argentina va a estar recibiendo las primeras dosis, esto es entre febrero y marzo. El desarrollo, o sea, la gradualidad de la reapertura de los clubes, sin que sean deportes colectivos, ¿no? Siempre en espacios abiertos, igual que los gimnasios, manteniendo el distanciamiento social. Y siempre que sea al aire libre. Las sanciones que le está poniendo, porque como echa la ley, echa la trampa, ¿no? Siempre hay alguien que se adelanta a los tiempos y bueno, y si incumplen de alguna manera con los protocolos, bueno, ese comercio o ese gimnasio recibe una notificación o un acta, y en el peor de los casos una clausura si es que se niega a adecuarse. También hablamos un poco del aeropuerto de Palomar. Para él el deseo es que, bueno, que siga funcionando, porque también son fuente de trabajo. Pero depende de lo que diga Nación, si el aeropuerto ahí implica una contaminación de algún tipo, bueno, tendrá que cerrarse, él se tiene que adecuar a lo que Nación diga. Hubo reclamos de vecinos y vecinas sobre ese. No, que son reclamos que ya vienen haciendo los vecinos y vecinas de la zona, ¿no? Y de las organizaciones. Esto viene de antes, ¿no? Sí. Totalmente. Por eso él depende de lo que decida Nación. La idea es mejorar el espacio, porque ustedes piensen que esto se armó de la noche a la mañana y como un negociado, y un montón de cosas que no se tuvieron en cuenta, que bueno, que ahora tiene que venir a reorganizar la gestión de Lucas. Incluso la problemática con estas 700 y pico de familias que siguen, a las que quieren desalojar, Lucas planteó el tema de armar un procrear para que estas familias no se queden en la calle. Habló también de algo que me pareció muy interesante, y es de un centro universitario en el territorio de Morón. Está todavía en conversaciones, pero bueno, con la UNAUR es una de ellas, es hablar con distintas universidades para traer carreras de formación al territorio de Morón. Todavía hay varios espacios que se están teniendo en cuenta, pero no está definido aún, pero la idea es que Morón cuente con su centro universitario de formación. A ver qué más tenemos. Bueno, el gobernador, saben que presentó un programa que es el ATR para fortalecer la continuidad pedagógica. Y bueno, y el acompañamiento sería no con, con docentes, pero sí sería como, ustedes saben que cuando uno hace la carrera de docencia tiene que hacer sus prácticas, ¿no? Entonces, bueno, como que serían los practicantes que harían ese seguimiento para los que han quedado, digamos, un poquito más atrás en todo este año lectivo. Para fortalecer a esos chicos que por ahí quedaron medios colgaditos, lo van a hacer los que están terminando el profesorado de educación. Y bueno, y que la provincia va a tener a partir del 19 de octubre, cada dos semanas, van a ir haciendo algunas aperturas, siempre y cuando se pueda, porque se le preguntó qué pasaba con el tema de las colonias, algo que esperan mucho los vecinos y vecinas del partido de Morón. Bueno, eso depende de cómo se vaya dando lo epidemiológico, pero bueno, la voluntad de abrir estos espacios que sabemos que son tan necesarios, está. Depende mucho de la cantidad de contagios y cómo se vaya dando el tema de la pandemia. Así que estuvo muy interesante la entrevista. Interesante también que un intendente abra los medios comunitarios también, ¿no? A los medios, bueno, en el caso nuestro, escolar comunitario, que son los medios de la zona, que son los que podemos difundir a la gente que está más interesada, por supuesto, porque es su barrio, porque es su lugar, y no a los medios masivos de comunicación, como suelen hacer otros gobernantes, ¿no? Llamar a los medios locales, y los medios locales sean los que podamos difundir la información de la zona, ¿no? Totalmente. Y hay algo que no quería dejar de pasar, es que, bueno, hubo una asistencia alimentaria de 30.000 canastas, más o menos, unos 500 voluntarios que estuvieron asistiendo a los adultos mayores y a la población de riesgo, y ahí también un agradecimiento enorme para todos los docentes y las docentes que se han puesto, digamos, la camiseta en todos estos 7 meses que llevamos atravesando de esta pandemia. Hizo un reconocimiento en particular a los y las docentes. Muy bien. Seguro, muy interesante, un trabajo dentro de la comunidad que es para destacar, ¿no? El servicio alimentario, poder alcanzar el cuadernillo a tu casa, comprenderse la situación, ¿no? Porque tranquilamente podría pasar desapercibido, pero tener en cuenta, eso hace la calidad, ¿no? La calidad de la educación pública. Así que me parece muy bien para destacar. Pero hemos llegado hasta el final. ¿Agradecimientos hay? Pero por supuesto, tenemos que agradecer ahí a Fernanda Lucero, nuestra compañera que siempre nos trae su columna de salud, a Nicolás Villarreal, a Mónica Salinas, a Marcela Pecollo, ¿quién más vea? ¿Me estoy olvidando de alguien? A Javier Herrera también, que está ausente con aviso, a Fernando Corona también, ausente con aviso, ya se van a reintegrar seguramente muy pronto, a las organizaciones que participan de este programa, por supuesto, a Autodeterminación e Inclusión, a Malhabladas, que son las que nos enriquecen todas las semanas con sus contenidos y sus temáticas que abordan. Y también, por supuesto, a Julián Cucarese, que es el que nos está teniendo tanta paciencia, y al columnista Darío Leguizamón, a la doctora Patricia Rodríguez, y hoy tuvimos la presencia también del profesor de Historia Alejandro Guizamburu. No sé si me olvido de alguien más. Y, por supuesto, a Sofía Craneviter, que está acá con nosotros, ¿no? Nos ha traído un debate maravilloso que, bueno, quedó también ahí abierto para poder continuarlo en futuro. ¿Pero qué programas? No nos trajo la pandemia, chicas, nos trajo de chicos, nos trajo de todo y nos va a seguir trayendo un montón para debatir, para charlar, para estar atentos a la salud, para estar atentos a lo que nos pasa, a lo que nos sentimos, a lo que nos sucede. Me parece súper interesante. Bueno, muy yo bien. Les agradezco, sí. Les agradezco a ustedes por haberme acompañado. Hacía mucho que no encaraba la conducción, espero haberlo hecho bien. Y bueno, que tengan un lindo resto de semana, un buen fin de semana y a seguir cuidándose, que si yo me cuido, te cuido. Y a toda la audiencia que nos escucha el lunes, miércoles y viernes, lunes a las 13, miércoles a las 20 horas y los viernes a las 18 horas. Nos vemos entonces en Que No Te Sorprenda, programas en cuarentena, programas especiales desde la radio online, por ahora del SENS 454. Por ahora, porque muy pronto esperamos poder salir por el DIAR, por la frecuencia modulada como siempre. Hasta luego. Chau, chau. Nos estamos escuchando. Chau, chau. Sol, quiero en tu barba quedarme a vivir. Que no te sorprenda en cuarentena.